Vamos, vamos, que vienen los chivatos. ¡Corre, corre, que nos cogen! Llevo la mochila petada, ¿y tú? Me llevo de todo, ¡qué chaval! Años, un chaval cualquiera en cualquier barrio, con malas compañías, su madre no pone horarios, el padre pasa, no quiere saber nada, y mientras en la casa... Bienvenidos, bienvenidas a Reconociendo el Barrio, el programa de la Asociación de Vecinos La Fraternidad de los Cármenes, en la onda de Caño Roto. Nos podéis escuchar en directo todos los jueves de 5:30 a 6:30 de la tarde, en laonda.cc. Y escuchar todos nuestros programas en podcast en archive.org. Podéis contactar con la Asociación de Vecinos a través de redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram y en la dirección de email avvlafraternidad@gmail.com. Si queréis consultar nuestras actividades, nuestra página web es www.avvlafraternidad.org. También pueden acercarse a la sede de la asociación en calle Escalonilla 19, especialmente los jueves a partir de las 7 de la tarde, que es cuando tenemos nuestra reunión semanal. Nos podéis traer propuestas, incorporaros a grupos de trabajo y plantear problemáticas. Si os apetece intervenir en nuestro programa, Reconociendo el Barrio, podéis escribirnos o enviarnos audios por WhatsApp o Telegram, o directamente llamarnos al número 682-662-183. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en otro programa de Reconociendo el Barrio, de aquí de la Asociación de Vecinos, y tenemos un programa especial sobre un proyecto que se llama Espacios Abiertos, que es del Ayuntamiento, de la Junta del Distrito, dentro de lo que lleva pactado la Mesa del PIBA de Caño Roto. Y tenemos aquí a tres compañeras, compañero, y bueno, yo también formo parte de ese equipo en un apartado. Y nada, os voy a presentar. Tenemos aquí a Bea. Hola, ¿qué tal? Hola, encantada. ¿Qué tal? Tenemos a Dulce. Hola, Darío, y al programa. Y tenemos a Marco. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, y ahora os vamos a comentar en primer lugar en qué consiste este proyecto. No vamos a comentar e incidir mucho en el contenido completo del proyecto, porque nos vamos a enfocar en lo que es una intervención en que utiliza la herramienta de la radio, como ya os comentaremos. Ahora vamos a pasar, Marco, me gustaría que me comentases un poco en general y brevemente en qué consiste el proyecto de Espacios Abiertos. Por supuesto, mira, pues así, haciendo como un resumen rápido, somos un recurso, un equipo que mediante la intervención en medio abierto y mediante actividades comunitarias, salidas culturales, espacios de encuentro, deportes alternativos, al fin y al cabo, bueno, un poco intentamos aportar aquí en el barrio de Caño Roto pues un poco de ocio saludable para cualquier tipo de población, para los vecinos y las vecinas de aquí de Caño Roto. Muy bien. Y bueno, para presentarnos el equipo, yo, Darío Barboza, soy el sociólogo. Bueno, yo soy Marco y soy el trabajador social. Yo soy Dulce y soy educadora social. Y yo soy Bea y soy la animadora sociocultural. Muy bien. Y ahora me gustaría que me comentaseis... ¿Por qué intervenís, por ejemplo, en el Instituto Renacimiento? Que alguien me levante la mano. ¿Quién quiere contestar? Mira, Bea. Bueno, pues el Instituto Renacimiento, al fin y al cabo, tiene mucho alumnado que vive en el barrio de Caño Roto. Entonces, al final, es nuestra población diana y nos interesa pues conocer sobre todo a la gente joven, a la adolescencia que vive en Caño Roto, y al final pues el Instituto Renacimiento es un buen medio para conseguir ese objetivo. Tenéis distintos grupos, también tenéis como una línea de intervención que es luego espacios abiertos, como se llama, ¿no? En este caso recogéis gente, digamos, entabláis en nexo a través del instituto, pero luego hacéis una intervención. Me gustaría saber qué grupos son los que con los que trabajáis dentro del instituto, cuál es la relación con el propio instituto, ¿no? Con la dirección o con quién establecéis el nexo, ¿no? Y qué cosas hacéis de cara a ese objetivo de conocimiento del espacio, de Caño Roto, con esos grupos. Comentarme un poco en qué consisten los grupos de trabajo en el Renacimiento. ¿Quién levanta la mano? Venga, yo. Voy a animarme. Bueno, la idea surge a partir de lo que comentaba un poco así mi compañera, que era conocer un poco población juvenil de por aquí, cuáles son sus intereses, cuáles son sus motivaciones, y al fin y al cabo pues un instituto donde se concentra pues muchísima gente joven, cada una pues con sus ambiciones, con su contexto, etcétera. Entonces, desde aquí, por supuesto, agradecer tanto al instituto como al equipo de dirección, jefatura y en especial al equipo de orientación, porque nos han abierto y nos han facilitado un montón el poder estar allí. Y bueno, al fin y al cabo es una muy, muy buena relación, porque sí que es verdad que en el Instituto Renacimiento, pues bueno, tienen como uno de sus objetivos pues el abrir el instituto a este tipo de actividades un poco más comunitarias, ¿no? Entonces pues me parece una idea excepcional el poder estar ahí, poder aportar, y bueno, pues agradecer otra vez que nos están facilitando un montón. Tengo entendido que trabajáis por lo menos con tres grupos. ¿Me podíais comentar brevemente los grupos? Sí, trabajamos con un grupo de jóvenes que se denomina GES, y con un grupo de clase de lengua de compensatoria, en la que hay chicos y chicas de diferentes clases de primero. ¿Qué es eso del GES? Pues es un grupo de adolescentes que tienen más o menos como 14-15 años, y pues nada, lo que hacemos con ellos es un poco dinámicas en general pues de conocimiento, dinámicas de autoestima que tienen que ver con más pues con el aspecto más emocional, y un poco para trabajar con ellos y ellas cosas más enfocadas pues a valores y dinámicas de ese estilo. Bueno, voy a interrumpir un poco lo que venimos hablando, porque hay una cosa que siempre les preguntamos a la gente que entrevistamos, que es que, bueno, más que preguntamos, proponemos, es que nos ofrezcan tres canciones que o bien os identifiquen personalmente, que os gusten, o que en lo laboral identifiquen vuestro trabajo como profesionales, o el trabajo concreto que estáis realizando en este momento. Si me podéis ir diciendo, ¿lo estáis pensando? Sí. Si lo estáis pensando y me lo podéis decir, elegimos tres canciones, y a medida que vaya adelantando el programa, las iremos introduciendo como una ilustración, digamos. Bueno, pues yo no he tenido tampoco que pensar muchísimo porque enseguida se me ha venido a la cabeza la de Te estoy amando locamente, que supongo que todos los oyentes y las oyentes sabrán de quién es. Bueno, son para mí son un fiel reflejo de lo que es esto. Es bueno, al final son dos mujeres, dos artistas con un estilo, bueno, único, ¿no? Mezclando el rock con el flamenco, encima en su época, que tuvo que ser algo bastante inusual, y me parece eso, que son canciones súper rítmicas, que están llenas de al final, emociones, ¿no? Entonces, cada vez que la escucho, porque encima tengo la suerte de ser de aquí, pues veo que es como un fiel reflejo. Así que si la queréis poner, adelante. Sería muy guay. Muy bien, la vamos a buscar. Dulce, ¿qué se te ocurre a ti? ¿Se te viene en mente alguna canción? Pues pensando en el barrio donde estamos trabajando y en el que la mayoría, bueno, no la mayoría, pero muchos de los chicos y chicas son de colectivo gitano o población gitana y que a mí me gusta mucho particularmente la canción, me vino a la mente la de Gitana, bueno, creo que se llama La Gitana de India Martínez. Especialmente me gusta por el cómo aborda el tema de una mujer joven actual. Muy bien. Y por último, Bea, ¿te animas con una propuesta? Sí, mi propuesta es Alegría de Vivir, de Tu Otra Bonita. Y bueno, al final creo que es una canción como muy alegre y positiva y creo que refleja un poco también como la actitud que tenemos en el equipo frente a todas estas iniciativas y las cosas que hacemos, porque al final es algo que nos gusta mucho, nos parece muy positivo y bueno, también un poco pues el vivir todas estas experiencias con los chavales y las chavalas, no sé, como pues eso, con esa energía positiva y alegría y que nos emociona cuando vemos que lo que hacemos tiene fruto y eso, un poco por eso. Muy bien. Bueno, ahora ya quisiera que nos centrásemos en este grupo que estamos de compensatoria de lengua con el que estamos trabajando. En este mismo programa os daremos una pequeña participación por parte de los propios alumnos y de la profesora que nos comentaseis en cómo habéis visto vuestro trabajo desde que comenzasteis hasta ahora y qué perspectiva de futuro veis. Me gustaría que fuera uno a uno y desde vuestra, digamos, también nos comentaseis experiencias, anécdotas y cómo lo veis cada uno de vosotras. Bueno, pues yo desde mi perspectiva, yo empecé a trabajar aquí un poco más tarde que mis compañeras, entonces el proyecto ya estaba comenzado y fue un poco más sencillo desde mi parte. Pero bueno, aún así creo que es un proyecto que está muy bien, que tiene como unos objetivos muy buenos y que al final yo desde mi posición lo que veo un poco es que es algo diferente, que creo que el alumnado no está acostumbrado a hacer este tipo de cosas y bueno, a mí lo que así destaco más que me emocionó bastante fue como el primer día que les trajimos a la radio que se veía como que de repente su perspectiva como que cambió y se volvió todo como un poco más relevante para ellos y ellas, yo creo, en el sentido de que pues nunca a lo mejor habían tenido esa experiencia de sentirse como tan protagonistas, de hablar en el micrófono, que se les escuchara, escucharse a ellos y ellas mismas. No sé, eso a mí me llamó bastante la atención y es cierto que creo que como que fue un antes y un después en el taller, porque desde ese momento como que la motivación creció un montón por parte del grupo. Es así lo que más destaco. Muy bien, se sentían reconocidos. Y Dulce, ¿qué nos podrías tú explicar de tu... Tú llevas desde el inicio de este proyecto y de esa intervención. Tú que has visto todo ese trayecto, cuéntanos un poco tu perspectiva. Pues, a ver, yo destacaría el que para... Yo creo que de forma general para el grupo, para los chicos y las chicas, ha sido un... Y para mí también, ¿no? O sea, como una muestra de que realmente se puede aprender y educar de una forma diferente a la rigidez de una mesa, un pupitre y el estar sentado durante un montón de tiempo escuchando a una persona que te está dando conocimiento, ¿no? Sino que existen otras formas de aprender y de generar conocimiento de forma grupal, no solamente con lo que uno puede aportar, sino con el grupo, ¿no? O sea, desde el grupo lo que puedes aprender y lo que aportas tú, lo que recibes y lo que aportas. Entonces, en eso desde ese punto de vista educativo a mí me ha parecido muy, muy interesante. Y creo que a ellos también, ¿no? Al salir de lo que decía Bea, al salir de un espacio en el que están todos los días y te abres a la comunidad, que en realidad ese es el objetivo, el que se abran y participen de acciones que aporten a la comunidad y de la cual ellos se puedan también recibir. De vuestra entrada, sobre todo me gustaría incidir en el tema de vuestra entrada. Ya han comentado las compañeras ese momento de incorporación, digamos, al trabajo y de reconocimiento de la chavalada a través de la radio y de sentirse protagonistas. Pero me gustaría que nos comentaseis sobre todo las dificultades. A ver si Marco te puede centrar en el tema de las dificultades. ¿Qué es lo que no conseguís o os cuesta más y cómo podéis superarlo? Bueno, por supuesto existen. Esto desde el minuto uno que empezamos en octubre de 2021... Pues bueno, sí que es verdad que tenemos la suerte, ¿no?, de participar aquí, que tiene como una finalidad y unos objetivos con los que estamos pues al 100% en acuerdo, pero sí que es verdad que ha supuesto un reto. Supone un reto para empezar por... supone un reto para empezar por el contexto, ¿no? En el que estamos en este 2021, ¿no? Viniendo de una pandemia en la que, bueno, las relaciones y más en especial, pues en infancia, adolescencia y juventud, pues se han visto, por así decirlo, modificadas a nivel mundial, ¿no? Por algo ajeno a ellos, ajeno a ellas, que ha costado mucho que asumieran, entendieran, etcétera. Por lo que son dificultades añadidas, aparte, bueno, de que al fin y al cabo, pues tenemos una sesión semanal con ellos y con ellas, con lo cual tampoco podemos abarcar más espacio y un poco el contexto a nivel sanitario, el contexto a nivel del tipo de población que hay aquí y que en particular estamos interviniendo, ¿no?, con unas edades en las que la sociedad todavía no les contempla ni como adultos ni son infancia. Entonces era como muy importante que ellos sintieran que tenían un espacio en el que poder hablar, en el que poder comunicar, en el que de verdad se les pudiera escuchar. y parece que poco a poco esto se va consiguiendo. Ahora comentarme un poco acerca del grupo en concreto, su composición. En este caso, en el de compensatoria, creo que no hay un gran porcentaje de alumnos que vivan en el barrio. Tal vez me equivoco, pero sí que los hay. Pero a su vez, la gente que no vive directamente, digamos, en el barrio estrecho, digamos, de Caño Roto, sí que lo habita, va a comprar al chino. Se les escucha cuando dicen van a comprar al chino, al almacén, ahí pone almacén, ¿no? Pero suelen decir el chino porque ahora es un chino que regenta esa, antes era un vecino de Caño Roto, ahora pues será un chino, no sé si vecino o no, de Caño Roto, pero que trabaja ahí y conocen esas plazas, conocen nuestro territorio, ¿no? Comentarme un poco la composición de ese grupo. Pues efectivamente, como dices Darío, son chicos y chicas que hay, la verdad es que bastantes que viven aquí en el barrio de Caño Roto, y si no lo viven, como tú dices, lo transitan, ¿no? Que al final pues son de la particularidad de este barrio es que estás en una acera de la Vía Carpetana, estás en Caño Roto y en la otra acera estás en Carabanchel. Por lo tanto, muchos al final son de la zona cercana al instituto, aunque pertenezcan a Carabanchel, ¿no? Pero sí que utilizan las plazas, lo que tú dices, para... Aunque es verdad que el ocio que hoy hacen la adolescencia es más individual y más metidos en casa, pero al final sí que transitan de una forma u otra el barrio. En ese transitar, decirme lugares que decís, en estos lugares se mueven dentro del barrio, cercano al barrio. Sé que al lado del Renacimiento hay dos bares justo, ¿no? Hay uno que tiene cierta... que no sé si es para desayunos, bueno, hoy he ido y no estaba abierto a la hora del desayuno, pero bueno, que uno es usado por un tipo de gente, otro bar es usado por otro, luego está una papelería, no sé si sigue estando, una papelería de siempre, más allá está el locutorio, que lo lleva una persona de origen asiático que ha estado siempre, bueno, que está vinculado también a la asociación de vecinos, y más allá está el chino, está la campana y ya pasamos a las plazas, está el doner. Decirme más o menos, que según lo que os han ido contando, qué lugares os han comentado específicamente sobre este grupo, más o menos por dónde los habéis visto, que os han dicho de referencias, por dónde se mueven, ¿no? Vale, sí. Bueno, comentabas lo de la papelería, el locutorio. Bueno, pues si nos vamos un poquito más, hay una tienda de ropa que justamente es de una de las familias de un alumno. Y luego, por lo que te comentaba, ¿no? Por la edad, sobre todo, todavía no están como en la edad de compartir en bares, por ejemplo, pero sí que habitualmente, pues por ejemplo, se conocen todos los kebabs de por aquí, de por la zona, saben cuál está más rico, cuál te viene más, cuál es más económico, y por supuesto, pues todas las tiendas de alimentación, ¿no? Porque en principio eso, están entre una edad en la que no les apetece compartir, pues como en un espacio cerrado, ¿no? Lleno de adultos, ¿no? Pues como que les puedan juzgar, pero sin embargo sí que utilizan pues todas las placitas, que por cierto están, o sea, son invitan, ¿no? Invitan a estar, pues, por su composición, por cómo está hecha, está cerrada, evitan a lo mejor, pues, que algún coche pueda causar algún accidente, y están muy bien ubicadas, ¿no? Cerca de sus edificios, incluso se han utilizado, pues, para hacer videoclips de música bastante famoso, con bastante repercusión, y al final es es un poco también pues el sentimiento que tienen ellos de utilizar sus espacios aledaños a sus edificios que conforman encima pues un entorno muy ¿cómo decirlo? Muy pues que para ellos pueden verse identificados, ¿no? Es un espacio en el que juegan, un espacio en el que comparten, un espacio en el que escuchan música, etcétera. Bien, y ahora nos vamos a centrar en el último tema, que es centrándonos en los grupos que dentro del grupo de compensatoria se han dividido, porque se han dividido por temas a la hora de hacer, han utilizado una escaleta, ¿no? Y han compuesto su propio, están componiendo, porque esto es, estamos hablando de un programa que es previo a lo que es la intervención, o sea, estamos en el momento de la creación por parte del alumnado de su propio programa, ¿no? Os van a comentar los propios alumnos que han elegido, pero os quiero preguntar a vosotras, que habéis intervenido con ellos, ¿cuáles son los grupos que se han formado y qué han elegido realizar, ¿no? ¿Y cómo lo habéis realizado? Ese trabajo, propiamente lo que es el trabajo de elaborar el programa de radio con ellos. Pues, a ver, inicialmente digamos que lo enfocamos un poco a que entre ellos y ellas establecieran un vínculo porque vienen de diferentes clases y establecieran también un vínculo con nosotras, ¿no? Como equipo. Entonces, un poco de conocernos y demás. Y cuando empezamos a abordar el tema de cómo elaborar el programa de radio, pues planteamos con ellos qué hay dentro de un programa de, o sea, dentro de, puede haber dentro de un programa de radio, ¿no? Lo que ellos conocían, pues en este caso la música, los noticieros, sugirieron también el debate y salieron también las entrevistas. Entonces, bueno, pues digamos que ellos y ellas han seleccionado qué parte del programa de esas cuatro productos, digamos, iban a participar y elaborar como grupos. Entonces hay un grupo que efectivamente va a preparar una entrevista a una persona que han seleccionado que participa, bueno, que trabaja dentro del propio instituto. Otro grupo está preparando noticias, otro grupo ha seleccionado la música inicial y para meter como en las cuñas entre programa y programa. Y otro de ellos va a preparar un debate sobre un tema que han elegido ellas y ellos, que en este caso, bueno, luego ellos no lo voy a adelantar porque como ellos lo van a contar luego en las grabaciones, y las grabaciones son, bueno, y quisimos hacer pequeñas muestras de lo que es un programa de radio y que ellos mismos contaran y se escucharan a sí mismos elaborando esa posible edición, ¿no?, del programa para luego poder mejorar en lo que es la edición del programa como producto final. Muy bien, y ya estamos, vamos a dar paso a los programas, pero antes me gustaría que me comentaseis algo que me quede en el tintero dentro de las preguntas que os he hecho y que os gustaría comentar. Si queréis, podéis haceros preguntas entre vosotras. Bueno, pues la verdad que yo tampoco quería extenderme muchísimo más. Pensamos que esto se hace por y para ellos. Imagino que los oyentes querrán escucharles. De todas formas, sí que quería lanzar como una reflexión, ¿no? Y es qué es lo que estamos haciendo o en qué nos estamos equivocando, ¿no? Porque muchas veces cuando intervienes con cierta gente, ¿no?, de edades en torno a la adolescencia, juventud, pues siempre podemos ver como que algo estamos haciendo por lo menos regular, ¿no? No, todavía no se les concede o no tienen a su alcance sitios donde ellos puedan expresarse, donde se puedan juntar, donde puedan informarse si les apetece de algo. Y ahí sí que quería, pues para todos los que nos están oyendo, pues que cada uno reflexione, piense un poco cuando él o ella tenían esa edad, que me parece que es una edad muy importante, que está bueno, en la que sentimos esa ansiedad, pues por querer ser mayor, por querer hacer algo que nos ilusione, que nos motive, y que pues hay bastantes personas que no se les da, ¿no?, esa oportunidad. No sé si queréis añadir algo, seguro que sí. A mí me gustaría añadir una cosa de la que cual no hemos hablado, y es pues de a futuro qué va a pasar con este grupo, ¿no? No lo sabemos, no sabemos qué van a querer ellos y ellas después de elaborar ese programa de radio, pero sí sabemos lo que nosotros y a nosotras nos gustaría, ¿no? Que es, bueno, pues que pudiéramos participar más de otro tipo de actividades, ¿no?, en la que ellos nos propusieran, saliera de ese grupo de ellos y de ellas el que cosas les interesa hacer dentro de nuestro proyecto, y si no, pues otra posibilidad también sería el poder realizar, por ejemplo, a continuación un programa de radio en la calle, ¿no?, que sería, digamos, como con un hilo conductor a lo que han hecho hasta ahora. Pero vamos, que estamos abiertos y ya lo lanzamos aquí para ellas y ellos, cuando lo escuchen, a que nos hagan propuestas de cuáles son sus intereses y de qué cosas les gustaría hacer. Bueno, y para acabar, pues nada, lanzar un poco como un mensaje o una aportación a, pues ya hablando más de instituciones, otros institutos, otros colegios, centros educativos en general, que nosotras pensamos que, bueno, ya lo hemos comentado, pero que pensamos que este tipo de proyectos son muy beneficiosos para el alumnado. Entonces, pues lanzar un mensaje, ¿no?, de ánimo a otro tipo de centros o institutos a que pues se realicen este tipo de cosas y que les den la importancia y la valoración que le damos nosotras, porque pensamos que es algo muy positivo para el alumnado y que al final, pues como comentaba antes Dulce, no es todo quizás el estar en el aula y tener ciertos conocimientos, sino que al final esto también educa de otra manera al alumnado. Bueno, muchas gracias por haber asistido aquí al programa, y vamos a escuchar a los grupos. Hasta luego. Adiós, muchas gracias. Adiós. Hasta otra. The song. Decirme los nombres, del rojo al violeta. Miguel. Rojai. Paray. ¡Ha dicho violeta! ¿Pero qué dices? ¡Ah! Laura, dime. ¡Ferran! El mío no va. ¿No va? Laura, no va. Es verdad. Pero porque no tiene ¿habla? La cosa este. Habla. Hola. Ahora. Leslie. Hola. Leslie. Contarme qué proyecto habéis presentado para la radio. Te toca hablar a ti. El proyecto que hemos presentado es debate. Bueno, este proyecto que hemos es el debate y hemos decidido hacer un proyecto de debate de por qué un jugador gana más que un, por ejemplo, médico que salva vidas. ¿Qué? ¿Por qué una señora que, por ejemplo, por qué un futbolista en un año puede ganar casi como 20 millones y una señora de la limpieza gana tan solo, pues al año tal vez 20.000 o un poquito más, o menos? Menos. Muy bien. Eso es lo que hemos debatido. Fran, ¿cómo habéis preparado este debate? Con una hoja. Pero, ¿qué? En blanco, ¿no? Laura, tú. ¿Qué? ¿Qué me ha ayudado Cristina? Es que no me he dicho. ¿Quién nada. Es Cristina? Mi profesora de recuperación de lengua. ¿Cómo habéis elegido las preguntas para tratar el debate, Laura? Es que yo no estaba cuando. Pues Leslie, cualquiera de las dos. Pues en la hoja hemos estado escribiendo, hablando. Bueno, la primera pregunta de que pensaba que no se escuchaba, lo siento. Venga, te toca. ¿Me puedes repetir la pregunta, porfa? ¿Qué, cómo te ha salido la idea de las preguntas? Estas preguntas las hemos decidido entre todos, todo el grupo, y pues las hemos preparado para, perdón, en un futuro pues hacer un debate bien hecho y no hacerlo así rápido y pues mal hecho. Que nosotros tenemos la culpa, digo, porque ¿quién tiene la culpa de que ellos ganen millones? Pues nosotros y el Estado. Nosotros porque, por ejemplo, los chándales de Nike, Adidas. Ya, que no estoy de acuerdo de todo porque este debate no me gusta mucho. Es que fue la idea de nuestro compañero. Verdad. Elegimos este debate pensando en las madres y en el dolor de nuestras madres. Porque yo tengo una madre la cual se levanta a las 6 de la mañana y hasta las 8 o por ahí no llega a casa. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Aquí acaba, muchas gracias por escucharnos. Cuéntanos un poco qué estáis haciendo, de qué se trata lo que habéis venido a traer aquí a la radio, a la onda de Caño Roto. Hemos venido a hacer un programa de la radio. Vamos a poner música, la música para noticias y más cosas. ¿Qué cosas? Va a haber debates y entrevistas y nosotros vamos a escoger las músicas de las entrevistas. ¿Quién me cuenta algo más? Pues venimos del Instituto Renacimiento, somos de tres clases. Primero D, primero C y primero... Decirme los nombres uno a uno. ¿Te llamas? April. Nick. Bruce. Ayu. Héctor. Bien. ¿Qué música habéis elegido? El tipo de música es drill, toxic y trap. Esos son dos tipos de música que hemos elegido entre todos. ¿Son grupos conocidos o alguno vuestro? Sí. Hemos elegido dos tipos de música y también hemos elegido músicas de trap y de drill. Nick, ¿qué dentro de este tipo de música que habéis seleccionado, qué autores habéis elegido o grupos? ¿Sabéis el nombre de los grupos que habéis elegido? De trap hemos elegido Trueno y de drill hemos elegido Vida Perro. Uh-huh. Y también hay varios tipos de drill y de trap. Vale. Y April, ¿por qué habéis elegido el grupo de música?

lo que vamos a hacer ahora. Una entrevista. Sí. ¿Quién lo explica? Miguel. Yo no, ella era la representante. No, yo no era. Ah, no, sí, yo. Venga, Miguel, explícanos. ¿Cómo está la profesora? ¿Qué hay que explicar? Deja el papel y dis qué vamos a presenciar ahora. ¿Qué vais a realizar? Hoy venimos a entrevistar a nuestra profesora de optativa de lengua, Cristina. Y empezamos, ¿no? ¿Cuál es tu nombre completo? Bueno, hola, soy Cristina y es un placer para mí estar aquí con este equipazo de entrevistadores y entrevistadoras. Y nada, soy Cristina Roncero Mateos. ¿Cuál es tu edad? Tengo 29 años, casi 30. ¿Cuál es tu figura en el instituto? Pues soy orientadora educativa y a la vez soy la profe del refuerzo de lengua de primero D, C y E. ¿Te gusta tu trabajo? Mi trabajo me gusta muchísimo, la verdad. O sea, lo considero ya parte de mi, bueno, trabajo, pero también parte de mi día a día. Me gusta luego después de trabajar seguir investigando sobre la educación. Pero también me genera a veces bastante estrés, ansiedad. Bueno, ansiedad no, pero estrés y me lo tomo muy en serio y a veces me gustaría salir un poco del trabajo. ¿De dónde eres? Soy de Madrid, nací en Madrid y he vivido toda mi vida en Madrid. Bueno, viví en Tres Cantos y ahora ya estoy viviendo en el sur de Madrid, por la zona de Carabanchel, al lado del instituto. ¿Tienes pareja? No voy a hacer alegaciones sobre este tema. ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto cobro? ¿Cuánto creéis que cobro? No sé. 2.300. ¿2.300? 1.800. Menos. Menos. De más. 2.000. Más o menos. 2.150. Menos. 2.300. Menos. 2.150. No, menos. 2.000. 2.000, muy bien. Soy una fiera. Vale. 2.000 al mes. Y Tina, ¿qué te parece este proyecto? El proyecto de la radio, pues me está pareciendo, sobre todo, muy humano. O sea, estamos, tanto el paseo del instituto hasta aquí, me recuerda, o sea, como que al final nos conecta un poco más entre todos, ¿no? O por lo menos así lo siento yo. Os veo en otro contexto, que no es la clase, hablamos, aunque vayamos súper rápido, al final os veo más contentos relacionándonos entre todos. Y luego ya en la radio creo que es un proyecto muy interesante porque nos estamos obligando a hacer cosas que antes no haríamos, ¿no? Como es hablar aquí en un micro, que nos oigan, gente que nunca ha hablado con muchísima vergüenza, sobre todo emocionante y humano, porque nos estamos relacionando de manera más cercana, creo yo, ¿no? No sé cómo lo vivís vosotros. ¿Qué te parece que en el he preguntado? ¿Cómo lo vivís vosotros este el proyecto? Soy yo. Muy bien, la verdad. Muy interesante. ¿Nos contáis Mola. Los dos grupos que estáis aquí? Noticias, música y entrevistadores, ¿no? Si estáis de acuerdo conmigo o no, en lo que he comentado del proyecto de radio, de cómo lo estáis viviendo. Sí. Me gusta. ¿Qué es lo que más os gusta, lo que menos os gusta? Lo que más me gusta es como este sitio, porque es como que todos nos unimos más. Porque en clases siempre estamos peleados, enfadados. O no hacemos caso. Claro. Y aquí como que estamos más juntos. Trabajo en equipo. Una piña. Una piña, ¿no? ¿Os vais más piña de esto cuando os vais de aquí? ¿No, Ali? Una piña. ¿Tú qué piensas? Es interesante, pero no estoy como en clase. Aquí es más distinto, los compañeros se separan más y no es lo mismo. Claro, no estás con tu amigo de clase. Ayu, no está Bray, no está Miguel. Ali, ¿en qué grupo estás tú? Noticia. Noticias. ¿Y qué tipo de noticias vais a elegir? No lo sé. Y última pregunta. ¿Te gusta que en el instituto haya más proyectos como este? Sí, me gusta. Vamos, me gustaría que hubiera muchos más. Pero al final es lo que decimos, que creo que es una forma de aprender más divertida, que aprendes cosas que no se aprenden en clase, ¿no? Y sí. ¿Te gustaría viajar? Sí, me gustaría viajar a muchos sitios, pero también estoy en un momento de mi vida en el que me gusta estar en Madrid, me gusta no estar pensando siempre que tengo que viajar como una obsesión y establecerme en Madrid y conocer mucha gente en Madrid y hacer mis círculos por aquí, mi trabajo, o sea que me gusta viajar, pero que tampoco es ahora mismo mi objetivo principal. ¿Qué prefieres, viajar solo o con amigos? Nunca he viajado sola, así que, o sea, pienso que con amigos. Yo quería preguntar a Cristina qué cree que aportan este tipo de proyectos dentro de un centro educativo. Creo que aportan una forma, pues lo que estaba comentando antes, ¿no? El entender que el aprendizaje también es saber hacer cosas en la, o sea, aprender a estar en aprender a hacer cosas en la vida, ¿no? De que no solemos hacer, como participar en proyectos que no nos plantearíamos, o sea, que te despiertan un poco un chip para querer hacer cosas y para participar en cosas que no hubiéramos imaginado hacer. No sé si vosotros os habéis imaginado hablando en una radio alguna vez en vuestra vida o que os pudiera interesar, y este tipo de proyectos os hace ver o entender que tenéis la posibilidad de poder hacerlo, ¿no? O de que os juntáis con un amigo si podéis hacer un proyecto sobre lo que queráis, de algún tipo, que no solo, no solo vuestra función en el mundo es hablar, jugar, que también, ¿no? Sino que también podéis hacer cosas en grupo sobre lo que queráis. Entonces, que os demos la posibilidad de hacerlo, pues os despierta esta idea de, venga, podemos hacer un montón de cosas en este mundo que no nos habíamos planteado, y tenemos los recursos, y tenemos aquí en el barrio una radio y podemos hacerlo, o tenemos en el barrio otra cosa que no teníamos ni idea y se pueden hacer estas cosas, ¿no? ¿Y cómo encaja esto dentro de tu asignatura con todas estas clases y grupos de compensatoria de lengua? ¿Qué crees que te aporta ahí? ¿La de refuerzo de lengua? Hombre, yo creo que un aspecto muy importante de la lengua es saber expresarse, saber tener una expresión oral fluida, saber entender dónde está la otra persona, porque escuchar, ¿no? Ahora mismo que estoy hablando yo, me tenéis que escuchar a mí. Tengo que saber también entender que Ali, cómo hacer que Ali hable, cómo interactuar en una conversación, ¿no? Entonces creo que esto es súper importante a la hora de aprender lengua, y también el que os planteéis cómo funciona una radio y qué formatos hay. O sea, que creo que hay muchos aprendizajes aquí, ¿no? Sobre todo saber cómo interaccionar con las personas, y que una comunicación, una conversación no es tan fácil como hablar y ya está, ¿no? Que hay que pensar mucho en las cosas. Yo quería que me contestara Rosa, ¿te llamas? Rosa, ¿cómo has dicho que te llamas? Perdona. Rosy. ¿A quién vais a entrevistar? Antonio. ¿Quién es Antonio? Cuéntanos. El vigilante de los pasillos del instituto. Bueno, seguro que tiene otra función. Sí, es el mediador del instituto. Hay tres y uno es Antonio. ¿Qué habéis elegido, Antonio, para entrevistar? Porque nos importa un montón su trabajo y queremos saber cómo es su trabajo, porque no sabemos nada de él y queremos entrevistarle. ¿Ya le habéis contado que le queréis entrevistar? Sí. ¿Y qué os ha dicho? Que ¿acepta? Por él, sin preocupación, que sí, él sí quiere. Muy bien. Yo una pregunta a Cristina y a los compañeros también. ¿Qué habéis descubierto de Caño Roto? ¿Lo tenéis? ¿Sabéis dónde estáis? Sí. Sí. ¿Qué habéis descubierto? ¿Cómo lo definiríais? El barrio de Caño Roto. Pues que... No sé qué decir. Increíble. ¿Cómo lo describiríais? Es una familia. Somos un barrio que la gente lo toma como marginal, pero nosotros somos una familia, todos estamos juntos. Todos nos conocemos, todos somos prácticamente familia, nos ayudamos, y pienso que eso es lo que importa, no lo que piensan los demás. Sí. Yo he descubierto en estos paseos, además, que es un bar, o sea, que es el barrio de mis alumnos, lo primero, que muchos vivís aquí, que os vais yendo a casa y que os conocéis entre todos. O sea, vamos saludando de aquí al instituto a todas las personas con las que nos vamos cruzando, ¿no? Entonces se nota como que es un barrio muy unido. ¿Pero me conocíais a mí? No. Bueno, soy de Caño Roto. Hay que descubrir un poco el barrio, ¿vale? ¿Y conocíais la asociación de vecinos? Esta, yo es que la conocí hace ya mucho, pero porque venía apoyo aquí. ¿Con quién venías apoyo? Con mis amigas. Sí, pero ¿qué profesora? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Desde hace mucho tiempo. ¿Eh? Darío, Caridad. Bueno, está bien. Muchas gracias por haber participado en la radio, en Reconociendo el Barrio y en la onda de Caño Roto. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós. Esto es para todos los que saben que a vivir se aprende viviendo, que la vida es dedicarse a vivir. Y el infierno de tu gloria ha pasado por mí. Ahora siento y pienso adentro, alegría de vivir, alegría de vivir cuando estás cerca de mí. Ahora siento y pienso adentro, lo que habrá dentro de mí, lo que habrá dentro de mí, lo que habrá dentro de mí. Yo lo busco y no lo encuentro.